Buenos días, somos el grupo número 3. El día de hoy vamos a presentar el análisis del texto Human Resource Management, a Strategic Function sobre gestión. Nuestro objetivo es clasificar el texto según su función comunicativa predominante, aplicando los conceptos aprendidos en la unidad 5 del curso de inglés instrumental. Después de analizarlo, determinamos que su función comunicativa predominante es la descripción, porque el texto no nos instruye sobre cómo hacer algo, ni narra una historia. En cambio, presenta las características, funciones y cualidades de la gestión de recursos humanos. En cuanto a la forma verbal, el texto utiliza predominantemente el presente simple. Podemos ver ejemplos como HRM is a strategic approach. This process involves organization invest. Este tiempo verbal es típico de los textos descriptivos porque expresa hechos y verdades generales. Además, encontramos una combinación de verbos de estado como is, er, y verbos de acción en presente como encompass, ensures y contributes. Otra característica clave de la descripción es la abundancia de adjetivos. En nuestro texto encontramos adjetivos como strategic, que significa estratégico, coherent, que significa coherente, qualified, que significa calificado, competitive, que significa competitivo, fair, que significa justo, y motivated, que significa motivado. También identificamos conectores de adicción como not only, but also, also is, as well as, que permiten añadir información sobre las características de la gestión de recursos humanos sin establecer una secuencia temporal. La organización del texto sigue una estructura de lo general a lo particular. Comienza con una introducción que define la gestión de recursos humanos de manera general. Luego, en el desarrollo, describe cada función específica: reclutamiento, formación, gestión del desempeño, compensación y relaciones laborales. Finalmente, la conclusión retoma la idea general de que la gestión de recursos humanos es un socio estratégico para las organizaciones. En conclusión, nuestro análisis demuestra que el texto Human Resource Management, a Strategic Function, es claramente un texto de tipo descriptivo. Esta clasificación se justifica por el uso predominante del presente simple, la abundancia de adjetivos, los conectores de adición y la organización de lo general a lo particular. Con esta actividad hemos aplicado los conceptos de la unidad 5 para identificar las funciones comunicativas de los textos en inglés. Muchas gracias por su atención.